Muy bien, aquí estamos en Seres de Luz a esta hora. ¿Está bien de volumen? Dígame usted. Sí, bueno. Azul Cristal ha presentado este bloquecito en este sábado 15 de abril. Mencionaba, recién lo dije, y después como que viene una negación, porque dije ya mediados de abril y el año sigue avanzando a pasos ágiles. Pero es así. Esto realmente, con el día que resultó corto, ¿sí?, que no son 24 horas las que tenemos, ¿cuántas eran? 16 y menos ya a esta altura, ¿verdad? Entonces tenemos que amoldarnos y respirar. No queda más que eso, porque si uno se engancha en que, ay, pero que mirá, que no hay tiempo y que nos volvemos locos, no hacemos nada. Si es que lo dejamos así, y cada vez que sintamos que nos estamos enganchando con esto, que no existe en realidad, que es el tiempo, soltarlo, respirar y seguir, ¿verdad? Bueno, presentó Azul Cristal, les decía, 2645-114-707. Tengo mensajes, ya en un ratito voy con ellos. Bellos mensajes que vamos recibiendo. Natalia Roldán está aquí. ¿Cómo te va? Bienvenida a Seres de Luz. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Estábamos hablando e intercambiando esto que sucede, ¿no? Solo con el tiempo, sino con la vida misma, cómo van creciendo los chicos, y uno conecta todo, ¿no? Con este curso que vos vas a empezar, que es una toma de conciencia, ¿verdad? Sí, es una toma de conciencia sobre uno mismo, sobre lo que somos, sobre lo que venimos a hacer, sobre lo que soñamos y nuestro plan de vida. Uh-huh. Que por vivir tan apurados, por vivir engañados, ojo, que no es que haya gente que nos quiere engañar necesariamente e intencionalmente, ¿verdad? No. Recibimos patrones y por ahí mamá, papá nos contaron que esto tenía y debía ser así, y nosotros seguimos tradiciones y cosas. ¿Y qué nos lleva a esas rutinas y esa vida que por ahí heredamos? A olvidarnos de nosotros. Exacto. A no agendarnos, a creer que por hacer tal o cual cosa está mal ocuparnos de nosotros y no disfrutamos de un momento. Entonces nos olvidamos de ese ser, que es a lo que vos apuntás en el curso, que me parece maravilloso, eso de escucharse, eso de calmarse. Es actualmente lo estoy haciendo los sábados. Sí. Y recordemos que habíamos promocionado uno, y lo que vamos a comentar un poco es que se viene el inicio de otro para quienes no están dentro de este grupo. Exacto, vamos a abrir otro grupo los días de semana. Y lo que trabajamos es, sí, el permitirnos este momento con nosotras. Uh-huh. Las mujeres de por sí tenemos como un poquito de culpa, sí, si nos dedicamos a nosotras. Total, sí. Y sin embargo, si no logramos conectarnos con nosotros, si no somos nosotros mismos, si no empezamos a percibir la realidad de quienes somos, es como que estamos viviendo desde la afuera. O sea, lo que estamos entregando es nada más que una copia de lo que hay. Sí. Un reflejo de todo alrededor. Y no todo lo maravilloso que tenemos, todas nuestras potencialidades, todo, uh-huh, lo que realmente tenemos en lo más profundo. Y las premisas y los juicios y los patrones heredados de lo que vos hablabas recién, tienen muchísimo que ver. Tienen muchísimo que ver. Eso es una cosa que está incluida, que la incluimos en nosotros sin darnos cuenta, porque, exacto, las empezamos a asimilar desde la primera infancia, desde que éramos muy chiquititos. Sí. Hay cosas que están en el inconsciente, que jamás supimos que están ahí. Y que las traemos de otras generaciones también. Sí, sí, sí, sí. La traemos, hay muchas cosas que las traemos de otras generaciones que no sabemos. Claro. Ni siquiera la justificación, pero lo damos por hecho, damos por sentado que eso es así. Y lo vivimos así, ¿no?, sin cuestionarlo, y perdiéndonos la oportunidad de crecer, de avanzar, de vivir otras cosas. Es cierto. Por eso es tan importante A ver, hacernos un tiempo. Fíjate que con este curso que va a empezar Natalia, lo vas a hacer en el día, a ver, ese día que vayas al curso y demás. Pero es un puntapié inicial para tu vida, para nuestra vida. Cada uno lo empieza como quiere. Vos podés empezarlo con este curso. De repente te vas a ir y te vas a poner a leer grandes libros o empezarle a encontrar el sentido de que hasta sentarte a ver una película es disfrutarla y no estar pensando en todo lo que tenés que hacer, que estás, como nos pasó a todos en algún momento, que estás perdiendo tiempo. Exacto. Porque no, yo estoy sentada, pero podría hacer tal o cual cosa, ¿no? Bueno, una de las chicas me comentaba el otro día que para ella el curso de los sábados es un momento. Es el momento para ella misma. Y esa es la idea. Esa es la idea, que sea tu momento. Que crearse como una especie de obligación para... O sea, tenemos obligaciones para con todo. Para con todo. Menos con nosotros. Sí, sí, sí. Menos obligaciones para sentirnos bien, para mimarnos, para reconocernos. Sí, sí. Para hacer las paces con nuestro niño interior. Por ejemplo, sí. Es esencial, y no sé por qué no nos enseñaron, nunca aprendimos a que es la base. Sí, sí, es verdad. Si nosotros no somos, ¿quiénes tenemos que ser? ¿Y quiénes somos? Exacto. Por eso es tan, tan bueno eso. A ver, tenés ganas de sentarte a tomar un mate. No sientas culpa por todo lo que tenés que hacer. Sentate y tómatelo. ¿Sí? ¿Querés ir a ver a una amiga? Y pero, che, no, porque no puedo. Mira cómo tengo mi casa. Después, todo fluye diferente cuando haces algo que te gusta. Vas, haces la catarsis con tu amiga y después venís y vas a ver que fluye mejor y haces hasta más rápido lo que tenés que hacer en casa. Muchísimas veces pasa eso. Sí, y vos dijiste algo muy real. Es muy de las mujeres. Ojo, atención entre la audiencia masculina. Cada uno evalúe qué es lo que más le cuesta. Los hombres tienen sus cosas que los identifica, pero las mujeres estamos catalogadas como las histéricas, porque nos ponemos nerviosas ante cualquier situación, porque queremos cumplir, porque hacemos esto, y nos autocargamos la espalda, porque nadie nos dice hace esto, aquello. Nosotros no, podemos compartir. Nos obligamos nosotros mismos, es como si fuéramos menos mujeres si no lo hacemos. Y no compartimos carga con el compañero de vida, con el esposo, con el novio, con quien sea. Y después queremos ser las supermujeres, pero terminamos mal. Entonces, exacto, qué bueno que el curso también apunte a trabajar de tal manera que empecemos a soltar todo lo que nos provoca enojo, culpa, que es de baja vibración. Y sí, sí, sí, sí. No solamente que al bajarte la vibración, es menor la cantidad de cosas que puedes conseguir. Cuando vos te empezás a conectar con vos, empezás a aislar estas cosas que te hostigan, que vienen de afuera, las empezás a aislar, las empezás a separar, te empezás a conectar con tu vibración aumenta, la capacidad de conectarse con cosas que tengan el mismo nivel de vibración más alto es mayor, entonces las cosas fluyen de otra manera. Sí, sí. Te encontrás con cosas que decís, uy, mirá qué coincidencia, qué lindo, justo lo que yo quería. Y sí. Porque empezás a fluir en la misma vibración de lo que vos querés, pero tenés que sentirla. Pues si te estás conectando con que fulanita se separó, que aquel que mirá lo que dice la tele, que sí. Que el niño que trajo malas notas, que bueno, y con todo eso es el entorno, no es vos. Exacto. Son situaciones, son cosas externas. La capacidad de poder conectarnos con el nosotros, con el aquí y ahora, con el que somos hoy, despegándonos del pasado, de la historia, de los miedos del futuro, a eso es a lo que apuntamos. Dentro de el curso, cada día, en este caso el que estás manteniendo es sábado, acá va a haber una charla informativa el miércoles. Hay una charla informativa el miércoles a las 20 horas, ahí en Azul Cristal, y ahí, bueno, vamos a hablar sobre el curso, sobre todas las dudas que tengan sobre este curso, y vamos a acordar el día. Bien. El día que tome la gente que empieza este curso, Concretamente, ¿se hacen ejercicios en los que se lleven como herramienta para trabajar en casa cuando se vean superados? Dígase que sea sentarse a ver cómo respira, cómo medita, o cómo que no sea el gritando, uh-huh, la catarsis, por ejemplo. Esa es la idea. La idea es, es curso-taller. Bien. Pero más allá de dar la teoría o de poder charlar de todas estas cosas, la idea es que te llevas una herramienta. Sí. Y en cada clase vemos un aspecto y vamos tomando una herramienta para eso. Bien. Al final hacemos la toma de conciencia y son cosas que vas aprendiendo, que vas incorporando. A la siguiente clase hablamos sobre lo que pasó, como esto, porque también se producen como sueños, como cosas que llegan, uh-huh, en el resto de la semana. Ahí queda un trabajo interno haciéndose, que es importante poder sacarlo a la luz en la próxima vez que nos vemos. Está bueno, porque a veces no sabes cómo leer lo que te está pasando. Uh-huh. Cuando empezamos a transitar esto, hay cosas que no sabes cómo leerla. Y al fin, cuando la compartís, quizás no es la otra persona la que te dice, uno mismo termina descubriendo. Eso te estaba por decir. En la mayoría de los casos, en el compartir, se dan cuenta solas. Está buenísimo. En la mayoría es como si se estuvieran diciendo a sí misma lo que les estaba faltando. Claro, claro. Que si no lo hablas, no te das cuenta. Te quedas enroscada en este diálogo interno de justificaciones, uh-huh, y de cosas que no proyectan, que no avanzan. Al compartirlo, al sacarlo, quizás con una palabrita de un aporte de alguna de tus compañeras, hizo el clic y te empezás a responder vos sola. Exacto. Está buenísimo. Bueno, para quienes están preguntando, la charla informativa será el próximo 19 de abril, miércoles, a las 20. Y es ahí, o desde ahí, empezarás a hacer un camino para descubrirte a ti mismo, desarrollar tus propios talentos y realizar tu propio plan de vida. Por aquello de que a veces decís, che, voy camino a los 40, o ya tengo 40, o ya voy a cumplir, o que ya los pasé, mirá la edad que tengo y todavía no logro concretar tal o cual cosa. Es como empezar a transitar en estas reuniones, que podés decirlo así, se transforman como de amigas o amigos, ¿por qué no? Porque está abierto sí, a caballeros sí, también. Está abierto a caballeros, sí. Entonces, a descubrir y vos mismo poder ver cuáles son tus talentos. Ojo que nos han enseñado, sin darnos cuenta, a que seamos a veces también muy duros con nosotros mismos. Entonces, a veces creemos hasta que no tenemos talentos. Totalmente, totalmente. Bueno, eso pasa muchísimo. Y vos le preguntás a las chicas o a las personas, contame quién sos, cómo sos. Y te empiezan a decir una cantidad de defectos, claro, que te aseguro que no son defectos solo, no es que ande un defecto caminando por la exacto, calle. Exacto. Son una cantidad de virtudes que no somos capaces de ver. Y si los vemos, como que hay una condena, no, pero no voy a decir eso, voy a quedar como, claro, como si fuera una egocéntrica. O sea que son prejuicios. Sí, sí. Y somos el todo. Y si tenemos la capacidad para valorarnos a nosotros desde un juicio negativo, también valoremos el juicio positivo. Claro, porque los opuestos no son buenos. Tampoco está bueno estar solo enfocado en lo positivo, como yo soy lo más, y exacto, lo negativo. Somos una dualidad y nos tenemos que ver con eso. Y en realidad, desde lo positivo, desde lo negativo, todo tiene el otro aspecto. Tenemos la sombra en todos lados. Exacto. Tanto en lo positivo como en el negativo. Y bueno, eso es una de las partes que también trabajamos en el taller. Uh-huh. La sombra, la dualidad, el espejo. O sea, todo esto que es el ver la otra cara, uh-huh, de lo que manifestamos, es importante. Es importante para tomarlo de otra manera, porque cuando lo tomas a conciencia, tomas conciencia de eso, ya sea de la sombra, de la parte oscura o del reflejo que tenemos, lo encaramos de otra manera. Es verdad. Sí, lo aceptamos, sí, y hasta nos hacemos amigos de esa parte. Porque en muchos casos, si no fuese por esa sombra, si no fuese por eso que está ahí atrás, no seríamos quienes somos. Todo nos lleva a transformarnos. Exacto. Solo que amorosamente tenemos que mirar nuestra historia y decir, si no me lo enseñaron, no es para hacerle un juicio a quien no me lo enseñó. No lo sabía. Sencillamente nada más y nada menos. Entonces es agradecer lo que me dio. Ahí uh-huh. está lo bueno, lo que sí me enseñó. Y esto que hoy veo y empiezo a transitar es porque es el momento en que lo voy a ver. Quizás si me lo enseñaban antes no lo veía. Quizás todo no llega percibía. En el momento justo. Claro, quizás no lo percibías. Lo que sí, sí se agradece, y es importante agradecer esta capacidad de poder percibir o de poder ver que hay herramientas nuevas. Y eso es una cosa que sí nos dan nuestros padres. Sí. Que aún sin saber lo que hay más allá, ellos nos enseñan esto, la capacidad de poder ver un poquito más allá, la apertura. Está buenísimo. Es algo muy bueno y muy importante reconocerlo, para empezar a agradecerle a nuestros padres, para no juzgarnos. Para aceptarlo. Y para aceptarnos nosotros mismos. Exacto. Con nuestra propia historia entera. Así y es. No a medias, ¿no? Así es. O sea que de eso se trata. Hemos querido con Nati graficar lo mejor posible este curso, taller, en el que van a empezar a vivenciar quienes lo sientan. Está buenísimo que luego de esta charla vos hagas un momento de silencio y digas, ah, mira vos, a ver si era lo que yo estaba buscando. Uh-huh. Porque por eso dije y apunté a que puede ser tu inicio, vos que estás en casa escuchando o en el trabajo, para empezar a transitar. Muchas veces nos han preguntado, a ver, yo quiero empezar porque yo solamente escucho el programa, pero no sé cómo se hace para empezar. Es la idea del curso, o sea, tenemos varias etapas, tiene tres etapas. Empieza en una etapa de autoconocimiento, una etapa de conectarse con uno mismo, de empezar a reconocerse, de empezar a revisar nuestra historia y conectarnos con todo lo que hemos vivido y lo que queremos vivir. Bien. Tiene una segunda etapa que es de más de herramientas. Bien. En esta segunda etapa vamos a trabajar más los miedos, vamos a trabajar más la ira, el dolor que hayamos pasado. Buenísimo. Las premisas, los juicios. Vamos a trabajar un montón de cosas que ya es más herramientas que tienen que ver con lo que queremos. Uh-huh. Con lo que no nos está sirviendo y lo que queremos lograr. Perfecto. Y para poder distinguir, porque de ahí vos podés, o sea, una vez que lo tomás y decís, que ves eso, decís, ¿esto me sirve, no me sirve? ¿Lo quiero conservar o lo desecho? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí, con lo que querés conservar, con lo que podés distinguir que sí querés, podemos diseñar un plan de vida, un plan de lo que querés hacer, para sentirte satisfecho con vos mismo. Uh-huh. Que vaya más allá de lo impuesto, que es el, qué sé yo, la casa, el auto, el matrimonio a tal edad, tantos hijos. Todo esto de programar esquemáticamente. Que viene de afuera. Sí, sí. Porque nadie dijo que tenga que ser así para que seas feliz. Exacto. Sin embargo, nos hemos asumido un montón de cosas que vinieron desde afuera, desde la propaganda, desde las religiones, sí, los mandatos familiares, un montón de cosas, y nosotros lo asumimos que es así. Y empezamos a decir, voy a ser feliz el día que tenga la casa. El día que los chicos estén grandes, y no te sentís tan feliz. No. Y van llegando las cosas y vos decís, ¿y por qué no me siento realizada? ¿Qué pasa? Entonces empezás a aspirar a otras cosas que no tienen nada que ver, como decir, lo que pasa es que yo necesito el puesto de gerente. Claro. Y si viajara por el mundo, a lo mejor sería más feliz. Sí. Y no es eso tampoco. Lo haces y no te sentís feliz, no te sentís realizado, por la felicidad interna. Si no la se hace. Adentro. Exacto. Si no se es feliz con lo que se tiene hoy, mucho menos con lo que venga después, porque es interna. Y hay una frase que justamente me llegó el otro día y me encantó para poder entenderla, porque es un eterno debate el qué es la felicidad o con qué conseguís. Uh-huh. Cada uno tiene su propio punto de vista, pero hay una verdad o una realidad, sí, más que nada. Como la felicidad es interna, no hay que buscarla afuera. Exacto. Hay que buscarla adentro. Cuando yo vi esa frase dije, qué acertada, porque hay veces, yo lo entiendo y lo siento de una manera, y a veces resulta difícil explicarlo, más con gente que quizás tiene su propia idea de felicidad. Claro. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a esa persona, mirá, estás equivocado? Porque es su idea de felicidad. Y que es tan válida como la tuya. Y totalmente. Que probablemente sea lo más cercano a lo que a él le hace feliz en alguno de los casos. Tal cual. Entonces, nada, dije, pero ¿cómo explicar que la felicidad es? Porque no la puedes tocar, pero la sentís. Entonces, cuando me llega esa frase, dije, qué bueno para poder dejarla siempre pensando. Si es interna, ¿por qué la buscamos en las cosas materiales? Uh-huh. Es interna, vamos adentro. Y cada vez que hacemos silencio, esta buena manía que hemos tomado en el programa de empezar con mantras para hacer silencio, porque a la mayoría le cuesta esto de calmarse, mirar para adentro, callarse, hasta bueno. Cuando viene una discusión o alguien ofuscado, necesariamente hay que engancharse con lo que el otro dice. ¿Por qué no mejor monedero, como uno decía? Cerrar la boca y hacer silencio. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el silencio es una de las cosas. Incluso hay cursos de silencio. Ay, una sí, de las cosas que más sí. cuesta muchísimo. No solamente el silencio de boca, el silencio mental. Ay, sí, el sí, dejar sí. de hablarnos y decir, que ese es el más difícil, es el más difícil, que la mente empieza a pensar. Una de las herramientas que nosotros aprendemos en la segunda etapa es vigilar muy bien lo que nos decimos. Uh-huh. Es importantísimo aprender a vigilarnos. Qué bueno. ¿Cuáles son nuestros diálogos? ¿Qué nos estamos diciendo? Uh-huh. Porque todo lo que nos decimos es lo que generamos. Uh-huh. Entonces, si en nuestro diálogo estamos hablando, que a veces no es que estemos hablando mal con nosotros, sino que le estamos echando culpas a alguien, estamos justificando, estamos diciendo, no sé, un montón de cosas que son de energía de baja vibración. Sí. Y te quedas así, y entonces salís así, y te enganchas con cualquier cosa que vaya por la calle. Es verdad. Pero la herramienta está en lo que vos te estás diciendo. Tal cual. Todo empezó en uno. Empezó en uno. Porque si vos te conectás con algo lindo, si vos te decís cosas lindas, tu vibración cambia. Hay una prueba muy, muy fácil. Si vos te imaginás, por ejemplo, caminando en un lugar oscuro, en un lugar feo y qué sé yo, y te decís, ay, me puede pasar algo, vas a ver cómo tu corazón se acelera. Sí. Tu cuerpo puede llegar a temblar y incluso te puede llegar a dar un infarto por solo un pensamiento. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántas cosas mejores podrían pasar si nuestros pensamientos son buenos y son positivos? Ya que elegimos, elijamos lo bueno, no claro. lo que nos tensiona, nos pone mal, por Tenemos favor. Tenemos la capacidad de elegir sí. lo que vamos a poner en nuestra cabeza, elijamos sí. bien. Y para cerrar, dejar esto, ya que estamos hablando de elegir y vos elegís. Escuchaba un diálogo entre una persona mayor, una mamá y un hijo. El hijo mayor ya no entiende por qué su mamá se levanta ya como enojada y diciendo cosas no siempre positivas, generalmente son de preocupaciones negativas. Sí. Entonces uno, conociendo ya y entendiendo, se durmió con noticias, el televisor prendido. Se despertó más de una vez pensando, como buena mamá mayor o mamá en realidad, preocupándose por una cosa, la otra, esto, aquello. Entonces, ese barullo mental, a ver, sumado a lo que su cerebro captó mientras dormía, al poco sueño que tuvo, ¿cómo va a ser que esa persona se levante sonriente? Que se conecte con cosas lindas. Con cosas lindas. Se la pasó preocupada toda la noche. ¿Entienden? Qué importante es tomarnos el tiempo de descansar, si es el tiempo de descansar. Y cada cosa hecha en su momento, siendo conscientes, nos va a traer buenos momentos. No, y que esta forma de pensamiento se vuelve un hábito. Sí. Tanto pensar, estamos muy habituados a pensar mal, sí, a decir las sí, cosas sí. mal y hacer unos diálogos de justificaciones negativas. Sí, sí, sí. Pero podemos tomar el hábito al revés, porque todo es hábito. Tal cual. Entonces, sí. podemos tomar el hábito de decirnos cosas lindas, de irnos a dormir agradeciendo. De levantarnos agradeciendo. De levantarnos agradeciendo. Pero cuando vos te vas a dormir haciendo un repaso de lo que viviste hoy y agradeciendo lo que sucedió, tanto lo que te haya parecido extraordinario como lo que no te pareció tan bueno. Sí. Porque dentro de eso también hay un aprendizaje, y si en la noche puedes tomar conciencia de que quizás no fue tan bueno, pero seguramente hay una buena razón, tu dormir es mucho más relajado, mucho más entregado al sueño, y tu despertar mucho más agradecido. Va a ser maravilloso, sin dudas. Bueno, Nati, la invitación está hecha, está buenísimo, y esto es una pequeña demostración de lo que puede llegar a ser cada reunión, vamos a decir, porque en principio el miércoles será una charla informativa. Ahí se va a fijar el día de la semana, porque es para, está apuntado para la gente que no puede el sábado. Exacto. Entonces se va a fijar el día, seguramente será miércoles o jueves. Bueno, se va a acordar o día y horario, claro, con la gente del grupo que vaya. El día que la mayoría pueda. Perfecto. Que está buenísimo de esa manera también. Uh-huh. Claro, uh-huh. La idea es esa, tomar un común acuerdo de lo que la mayoría puede, y bueno, ahí podemos. Y ahí, Silvia nos ha dado carta abierta para poner el horario, así que. Maravilloso, perfecto. Así es que si escuchaste, ni lo dudes, te pones en contacto con Azul Cristal o le mandas un WhatsApp a Natalia al número 264-447-5566. Maravilloso, gracias Nati. Gracias a vos. Mucha luz y bueno, felices Pascuas. Bueno, gracias. A comer huevos de Pascua, dicen los niños. Qué rico. Esas tradiciones que, bueno, si vos lo sentís, por supuesto hay que hacerlo. Gracias, un saludo y un abrazo de luz a Silvia Cossi y a toda la gente maravillosa de Azul Cristal.